Y saludamos aquí en nuestros estudios a César Pacheco. Buenos días, César. Buenos días. Un placer volverte a tener aquí con nosotros, que hacía mucho que no venías. ¿Eh? Pues sí, la verdad es que hace ya un tiempecito y siempre es una alegría venir por estos estudios y acompañaros, claro que sí. Ya saben nuestros oyentes que César Pacheco es de esas personas que tienes que tener aquí de vez en cuando porque siempre tiene muchas cosas que contarnos. ¿Hoy de qué nos vas a hablar, César? A ver, empezamos por cine. ¿Cómo va tu Pachesa? Bueno, pues la productora tiene buena salud, seguimos haciendo proyectos que nos dan mucha alegría, mucha satisfacción desde el punto de vista de la producción, ¿no? Para los seguidores y radioyentes que sigan nuestra serie El Niño Polito, pues acabamos de estrenar, de poner en YouTube el último capítulo número 11, ¿no? El secuestro, y bueno, pues estamos comprobando alegremente que tenemos ya un montón de seguidores, de gente que ya por la calle, ¿no? Pues conoce mucho a los personajes, son entrañables ya dentro de la familia politera, ¿no? Va increciendo eso. Es importante. Eso. Sí, sí, sí. Qué bien. Y nada, bueno, luego tengo un par de proyectos ahí que estamos en preproducción, uno de ellos ya está en rodaje, que es una historia muy bonita de una idea que yo tenía en mente desde hace tiempo, que es conjuntar un poco mis dos grandes pasiones, el tema de la arqueología y del cine. Entonces voy a hacer un cortometraje o un mediometraje posiblemente al final, que se llama El viajero romántico. Uh-huh. Y es una visión pues un poco evocadora, ¿no? Casi nostálgica, pues de aquellos viajeros que en el siglo XIX pues eran pioneros también en como descubridores, ¿no? de restos arqueológicos, visitaban las ruinas, ¿no? En el pleno sentido de la palabra, con esa visión romántica, ¿no? De lo que significaba el símbolo de la ruina en la literatura y en la cultura romántica, y luego pues se convirtieron en cierta manera pues en los precursores de la ciencia arqueológica, ¿no? Y entonces, ajá, bueno, pues un homenaje también a estos pioneros, y vamos a hacer, y estamos ya rodando, pues de hecho, pues en diferentes sitios de la comarca de Talavera que tienen unos magníficos restos en ruinas, pero con un sabor muy romántico, y vamos a intentar llevarlo eso a una historia muy sencilla del siglo XIX, ¿no? Que no va a tener nada que ver con Indiana Jones y ese tipo de películas efectivamente, ¿no? De arqueología y aventura. Hay que quitar muchos mitos del tema de la arqueología siempre con pretendidas figuras de Indiana Jones, ¿no? Yo creo que no. Y nada, luego hay otra cosita por ahí pendiente de un largometraje de cine negro que es un proyecto un poco ambicioso, que me gustaría a ver si a lo largo de este año pues podríamos llevarlo a cabo, ¿no? También. Pues proyectos muy interesantes, sin ninguna duda. Sí, yo creo que sí. Bueno, siempre ideando, ¿no? Nuevas cosas y nuevos retos también para, bueno, pues dar cauce a toda la creatividad que tenemos, ¿no? Del equipo Pachesa. Eso en cuanto a cine, pero también César Pacheco pues es arqueólogo, así que como bien, están escuchando ustedes, tiene mucho interés por la arqueología. Y bueno, no podemos dejar de hablar en estos días de por fin la declaración del casco antiguo como conjunto histórico. Sí, ha sido un proceso un poco largo, costoso, yo creo que podemos decir, ¿no? Porque en el que yo creo que nos hemos visto involucrados un montón de agentes sociales, culturales y de instituciones. Pues de la mano del redactor del proyecto, de Santiago Jimeno, que ha hecho un magnífico trabajo. Y bueno, pues hemos conseguido por lo menos una declaración que nos permitirá, en cierta manera, que gran parte de, por lo menos todo el primer recinto amurallado y partes también de los exteriores, pues se conserven de una forma sensata, de una forma ya regulada de acuerdo con la normativa que hay, nacional, internacional y autonómica en materia de patrimonio. Y lo que esperemos es que todo esto pues lo vaya asumiendo los vecinos y vecinas de Talavera, ¿no? Que el conjunto histórico es una figura que nos permite conservar a ultranza muchas cosas, pero eso nos va a permitir también, yo creo, y esperemos que así sea, que en el futuro vaya contribuyendo a la mejora económica de tejido también cultural de Talavera, ¿no? Y eso es importante. ¿Cómo influye normativamente esta declaración dentro del patrimonio de Talavera? Pues vamos a ver, lo primero que hay que hacer, y que ya creo que está el ayuntamiento empezando a dar los primeros pasos, es la elaboración, o mejor dicho, la reelaboración del plan especial de la villa, ¿no? De acuerdo con la normativa de una figura tan amplia y tan estricta como es un conjunto histórico, ¿no? Esa normativa permitirá, en cierta manera, regular todas las actuaciones. Ahora sí que va a haber un control más exhaustivo, a la hora de intentar que no se cometan atrocidades e inconvenientes y sobre todo irregularidades, ¿no?, dentro de los procesos y expedientes de reforma, rehabilitación, puesta en valor de edificaciones, inmuebles, conjuntos, paisaje urbano, etcétera, dentro del casco histórico, ¿no? Tened en cuenta que todas las declaraciones de BIC, de lo que son bienes de interés cultural, que hay varios, lo que se proponía también con esta redacción del plan de conjunto histórico es que se hicieran muchísimas más declaraciones de BIC para proteger todavía más ciertos edificios, ¿no? Y eso yo creo que a la larga nos permitirá, equipararnos a ciudades que tienen ya conjuntos históricos como Toledo, en la zona de Talavera, o sea, Orgaz, Aranjuez, todo este tipo de ciudades que sabemos que tienen un legado patrimonial muy importante, que se le saca un partido también desde el punto de vista económico, turístico, social y cultural, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que fundamentalmente lo que va a ser es que esta declaración de conjunto histórico a Talavera le va a cambiar un poco el vestido, ¿no? Podríamos decir también desde el punto de vista coloquial. Hay obras que se han quedado paradas en cuanto a descubrimiento de muralla, la cazaba y demás. ¿Qué va a pasar con esas obras? Pues, yo eso exactamente no sé cómo se va a traducir, pero sí lo que entiendo es que un conjunto histórico conlleva también una dotación presupuestaria mayor. Se está incluso pensando si articular una fórmula parecida a la de Toledo con la creación de una institución como un consorcio. Y eso permitiría poner en marcha todos estos proyectos que pueden estar, digamos, durmiendo de momento un sueño, ¿no? Como son el Parque de la Alcazaba, efectivamente, entre torres, partes de la muralla que todavía quedan por rehabilitar. Entonces, creemos que será necesario darle un valor y unos números también presupuestarios dentro de los diferentes ejercicios para que esto se vaya sacando adelante. También es muy importante, yo creo que es cada vez lo vemos más cerca y es casi una tarea que no se puede renunciar a ella, irrenunciable, podríamos decir, que todos los partidos que concurran a las elecciones se tomen en serio de una vez la propuesta de sacar adelante un museo de la ciudad en Talavera, ¿no? Está haciendo mucha falta, no solamente por el tema de las piezas arqueológicas, sino por poner en valor toda esta ciudad desde el punto de vista histórico, de lo que significa Talavera y su territorio a lo largo de la historia, y todo eso quede plasmado en un gran centro de interpretación de una forma modernamente musealizada y museográficamente hablando, pues que sea atractiva, y todo ello pues que implique también la rehabilitación de algún edificio interesante como puede ser el claustro, ¿no?, de los Jerónimos, que está pendiente todavía de recuperación. Pues son ideas que están ahí pendientes y confiemos que en el futuro pues tengamos una buena política en materia de patrimonio de la nueva administración local y regional, que podamos llevar a cabo todas estas iniciativas. Uh-huh. Ahora se va a cerrar el patio de los artesanos. Sí. ¿Qué futuro le espera a ese edificio? Pues yo personalmente, algo de hostelería, ¿o? Sí, yo personalmente pienso que es una desafortunada opción, ¿no? Porque creemos que la red ya de hostelería en el casco histórico está ya saturada. No creo que sean más necesarias más ni centros hosteleros ni nada por el estilo. Y precisamente yo creo que sería una buena propuesta intentar que el Ayuntamiento Nuevo proponga a la Fundación San Prudencio el uso de todo el gran edificio donde estaba la Caja Castilla-La Mancha y el patio de artesanos como un posible también candidato lugar para la instalación del Museo de la Ciudad. Yo creo que lo merece. Además, el patio de los artesanos es un lugar que tiene, desde el punto de vista histórico, artístico y arqueológico, de gran interés por la cantidad de elementos importantes que nos quedan ahí todavía del siglo XIV-XV. del antiguo monasterio Jerónimo, y sería muy importante sacarlos a la luz, integrados en un proyecto sensato como podría ser un centro cultural de esta índole. Pero bueno. Hablando de cultura, en nuestra ciudad sin duda hay movimiento cultural, ¿eh? Estas últimas semanas sin duda se han abierto, bueno, se han dado a conocer dos nuevas instituciones, organismos. Uno sería el Ateneo de Talavera y su comarca, y el otro el Círculo de las Artes. Dos asociaciones que entiendo yo desde mi punto de vista que son perfectamente compatibles porque los objetivos son diferentes. Sin duda, ¿no? Una cosa es el Círculo de las Artes, según lo planteamos el otro día en la reunión fundacional. Bueno, pues yo creo que la iniciativa ha partido de Always Elvis. Es cierto que recoge un poco ideas que ya, pues algunos ya perfilamos desde hace ya 15 o 20 años, pero es cierto que es necesario. ¿Por qué? Pues porque toda esta gran producción de agentes culturales que se están moviendo en la ciudad, como tú bien dices, y que es una tradición en Talavera. Ha habido momentos en los que ha bajado un poco más la actividad cultural, pero siempre ha habido muchas iniciativas personales, de grupos a nivel privado, que han estado ahí presentes, y gracias a ellos se ha movido mucho en Talavera, ¿no? Pues la diversidad propia de una ciudad como esta, donde hay mucha creatividad, si bien es cierto que a veces no hay suficientes infraestructuras apropiadas para llevarlo a cabo, ni medios para ello, ¿no? Pero eso no quita que no haya una autogestión y todas esas iniciativas. Entonces es importante que ahora, con el Círculo de las Artes, podamos coordinarlas de alguna manera, vertebrarlas para que haya una mayor presencia de comunicación, de medios públicos y medios de comunicación que se puedan hacer visibles, y que todos los paneles, desde el punto de vista de las redes sociales, la información digital, pero también en paneles físicos en determinados puntos como las bibliotecas o el Centro Cultural Salvador, etcétera, pues que haya una información puntual, actualizada, de la cantidad de oferta cultural que hay, tanto privada como pública, en Talavera. Y eso yo creo que es una buena idea. Y luego, pues un poco estrechar lazos de solidaridad y de colaboración entre diferentes ámbitos, ¿no? Tanto de la cultura, del arte, de la literatura, de la poesía, del cine, del teatro, etcétera. Los artistas, la gente joven, ¿no? Pues con tema del rap y toda la creación, ¿no? De esta poesía tan interesante, ¿no? Que se hace de calle, el grafitismo, todo ese tipo de iniciativas nuevas y de nuevas. Hacer unas sinergias ahí impresionantes. Claro, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que de eso se trata en el círculo, claro. Exactamente, ese círculo, que haya confluencia de esa sinergia y que podamos llevar a cabo pues un volumen de actividad que sea pareja y lo que se espera de una ciudad como Talavera, que en el futuro confiamos y así lo esperamos que sea puntera, ¿no? En determinadas cosas. ¿Cómo ves tú el futuro para Talavera? ¿Con optimismo, no? Yo lo veo con optimismo porque lo veo también desde el punto de vista histórico. Ajá. Como Talavera, pues ha tenido fases como esta de recesión, fases de gran profunda economía, de crisis económica. Ha habido procesos también donde la visión excesivamente localista y muy obtusa por parte de los gobernantes y por parte de los sectores productivos y también de la propia mentalidad popular de talaverana. Si no salimos de esa especie de capillismo y de esa visión un poco retrógrada que tenemos en la ciudad, para inventarnos de nuevo, que yo creo que en Talavera hay. O sea, hay mucha gente que inventa cosas, muchos emprendedores, no solo en el ámbito cultural, sino también económico. Que la administración lo que haga es poner los medios apropiados para que todas esas iniciativas empresariales, de autónomos, que haya unas canalizaciones, ¿no? Desde el punto de vista de ayudas, para empezar, ¿no? A gestionar y a vertebrar toda esa economía. Pues si eso se va cumpliendo, yo creo que es posible, claro que sí, que salgamos adelante, ¿no? Y como ha pasado otras veces. Yo debo reconocer que desde que empecé a trabajar aquí en Talavera hace 10 años ya, la ciudad ha cambiado muchísimo. Yo ahora se ve una ciudad bonita, una ciudad en la que es agradable vivir, da gusto pasear por ella. Y me duele un poco el que no termine la gente de creerse sí. La ciudad maravillosa en la que vive, ¿no? Yo creo que es una de nuestras, nuestras virtudes que tenemos en Talavera. Tenemos un patrimonio histórico por conocer, que mucha gente todavía no lo conoce, que es envidiable, ¿no? Ajá. Tenemos una de las mejores murallas que existen del recinto amurallado en España. Tenemos un medio natural y un paisaje urbano y suburbano y natural envidiable, porque tenemos de todo tipo de ecosistemas, desde los ecosistemas fluviales hasta lo que son los montes del Berrocal, el Encinar, la Dehesa. Tenemos zonas de ripícolas preciosas y monte bajo. Tenemos además un potencial desde el punto de vista de las posibilidades del ocio y del deporte que quizá en otros sitios no existen, ¿no? Porque desde el piragüismo hasta el atletismo, pasando por el karate, ¿no? Que tanto, ahora, claro. A tanto le debemos a Sandra, pues y a todos los grandes maestros que ha habido a lo largo del tiempo aquí en Talavera, pues igual, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo que ha habido un resorte, pues para determinados momentos poder salir de ese bache, porque ha habido colaboración, ha habido unión, ¿no? Bueno, pues todos estos movimientos de iniciativas civiles y ciudadanas que se están dando, ¿no? En Talavera para exigir a las administraciones que eso también nos lo apliquemos a nuestra propia mentalidad. Hagamos también un poco de ese capillismo un poco provinciano que a veces tenemos y nos creamos que Talavera es una ciudad con mucho potencial, con mucha historia, con mucha cultura y con mucho poder y potencial económico que podría salir adelante si empujamos todos en una misma dirección, yo creo, ¿no? Claro, y si exigimos, que es necesario exigir que se fijen en Talavera para que, bueno, lleguen inversiones, pero exigiendo desde lo bueno que hay en Talavera, no desde la lamentación, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ah. Y dando ejemplos también de cómo nosotros nos vamos reciclando y, bueno, pues que la gente apueste también un poco por construir en positivo, ¿no? No siempre el victimismo, ¿no? Uh-huh. César, no sé si nos quieres contar alguna otra cosita. Pues sí que me quería recordaros a los radioyentes bueno, dos iniciativas que estamos llevando a cabo en la Biblioteca Municipal, que tengo el honor un poco de coordinar. Una es que llevamos 3 años haciendo un ciclo de cine talaverano. Uh-huh. Que también pues se está complementando lo que ya iniciamos el año pasado con el colectivo de cineastas de Talavera. Como hay tanta producción de cortometrajes, de iniciativas, de producciones y creaciones cinematográficas, pues llevamos a cabo una vez al mes una sesión de cine talaverano. En la próxima va a ser el lunes 18 en la biblioteca José Hierro, y viene un compañero talaverano que es Carlos Cuadrado, que nos va a presentar 2 trabajos suyos, uno de ellos que ha sido premiado además en diferentes festivales, muy interesante, sobre el tema del Alzheimer, que se llama El Abuelo, y es un magnífico documental, sí. ¿Vale? Que me parece que es muy interesante para que lo podamos ver. Otro que se llama Un animal como otro cualquiera, también muy, muy interesante, relacionado también con su abuelo y tal. Tenemos también, llevo a cabo hace 3 años, también pues una iniciativa con Dori, con la biblioteca, de dar a conocer cosas y aspectos de la historia de Talavera, del patrimonio, que normalmente no se suelen hablar o son muy desconocidos. Y bueno, pues en esta ocasión, el miércoles que viene, también el miércoles 20, pues a quien le interese, voy a versar sobre antiguas tradiciones religiosas y devociones antiguas en Talavera desde el punto de vista de la religiosidad popular, ¿no? Ajá. Porque son aspectos que, bueno, ahora que se acerca la Semana Santa, sí. Que hay gente que le pueda interesar, pues cómo se vivía, ¿no? En la Talavera del siglo XVI, sobre todo, y XVII y XVIII, pues las antiguas devociones y cultos que se llevaban a cabo, muchos de ellos plasmados en nuestras magníficas azulejerías talaveranas, ¿no? Ajá. Y cómo la fe y la piedad popular pues llevaba a cabo esas iniciativas y cómo las plasmaban en el arte, ¿no? 2 notas para si alguien se quiere acercar. Perfecto, notas que seguro que nos recuerdan a las 1:30 que hablaremos con la biblioteca, como todos pues los jueves, sí. Y seguro que también mañana Corina en ese espacio de ocio de Talavera, de ocio cultural, también nos lo cuenta. porque vamos siguiendo, ¿eh? Las cosas que vais haciendo y las vamos comunicando aquí, pero está bien recordarla, claro, a nuestros oyentes, para que luego nadie diga que en Talavera no hay cosas que hacer, que hay muchísimas. Eso es, que no se hace nada, ¿no? Como hay gente todavía que dice, pues, increíble, ¿no? César, se nos acaba el ratito. Bueno, muy bien. Te invito a que escuches a continuación el próximo rato, que vamos a estar con una escuela de baile que hay aquí en Talavera. Muy bien. Pero no de baile al uso, pues, academia, sino, bueno, pues esa baile para mayores, entre comillas, porque pues están invitados los jóvenes. Por ejemplo, podemos ir a que nos den unas cuantas clases de baile de salón. ¿Qué te parece? Pues estupendamente. A mí me gusta bailar, aunque no lo hago muy bien, pero me encanta. Pues vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos con esa escuela. Muy bien. Gracias, César. A vosotros, gracias. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate.